van a escuchar Kakú capítulo 135. Oración del profeta Kakú Philip. Oración que el profeta Kakú Philip dirigió a Dios el 7 de abril de 2019. Extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6, para la salvación de nuestra generación. Kakú, capítulo 135, prière du prophète Kakú Philip. Kakú, capítulo 135, oración del profeta Kakú Philip. Oración que yo, el profeta Kakú Philip, he dirigido desde mi casa, este domingo 7 de abril de 2019 por la mañana, al Dios Todopoderoso que me apareció el 24 de abril de 1993. Oh Jehová, Dios de mis predecesores, los profetas, eres el único Dios en los cielos y eres el único Dios que domina sobre todos los dioses y las naciones de la tierra. Y en tu mano están el poder y la fuerza. Eres el Santo de los Santos. Eres el único. Eres el Todopoderoso. Llamaste todas las cosas a la existencia mediante tu palabra. Para la redención de la humanidad, tú, el Dios Todopoderoso, viniste a Israel por un cuerpo de hombre, moriste en nuestro sitio por nuestros pecados y nos redimiste. De todos los hombres, solo tú has muerto, resucitado y subido al cielo. Y ahora, de generación en generación, te muestras a través de hombres llamados profetas para reclamar nuestras almas para la vida eterna en ti. Y te ha agradado revelarte en mí para que yo sea tu mensajero en esta edad de la Odisea. Me has enviado a los musulmanes, cristianos, hindúes, budistas y judíos. Me has enseñado que vendrían a mí hombres de todas las razas, de todas las religiones y de todas las lenguas de la tierra. Y he aquí, han venido hombres de todas partes, hasta unos indios, musulmanes, budistas y personas que nunca creyeron en Dios han creído en mí. Y más que la resurrección de un muerto, he visto iglesias enteras creer en mí en un solo día y recibir el bautismo de la restitución que me has revelado. Y les dije, vayan por todo el mundo. Prediquen esta buena nueva de Mateo 25:6 a toda la creación y hagan de todas las naciones discípulos. Oh Dios, soy tu esclavo. Nunca he ayunado para que me uses poderosamente. Fuiste tú quien me creó y quien sabe a qué estoy destinado. Es tu voluntad la que debe hacerse y no la mía. Mi meta no es que tú hagas grande mi nombre sobre la tierra, o que el mundo entero venga a mí, o que me concedas hacer milagros y maravillas, sino que quiero ser salvo con todos aquellos que me siguen. Tú, mi maestro y mi Dios, postrándome en tierra, he tirado mi sombrero a tus pies. Yo era el ciego de Bartimeo, a quien tú abriste los ojos el 24 de abril de 1993. Vengo de Riquédiba. Yo soy tu esclavo. Por eso, nunca he caminado sobre los tejidos tendidos en el suelo delante de mí, porque soy yo el que debe ser el piso de los escogidos. Nunca he aceptado caminar sobre una alfombra roja, y no lo quiero. Y a aquellos que se inclinaron ante mí, yo los levanté, y nunca acepté ser llevado como un rey porque soy un esclavo. No tendré dinero en el banco para mí, para mi mujer, o para mis hijos, y mi coche siempre será este viejo coche de ocasión. Y el aniversario de mi nacimiento nunca será un evento, porque soy un esclavo. La policía nunca me ha custodiado sobre mí, porque los soldados romanos no custodiaban a mi maestro, el Señor Jesucristo. Desde 1993, a causa de tu visión, mis ojos se abrieron y supe que el propósito de la vida sobre la tierra es el paraíso. Nunca he imitado a ninguno de todos aquellos sobre quienes he ejercido tu juicio. Nunca he tenido una oficina y nunca tendré. No tengo por misión dar nombres a los bebés. A los padres les toca dar un nombre a su bebé. Y hasta mi muerte, quiero ser un verdadero esclavo de Cristo. Y cada vez que a ti he alzado la voz, orándote con autoridad, citando tus promesas en la Biblia, perdóname. Cuando la inspiración y tu presencia me abandonan, me convierto en un tonto, un hombre sin valor que debe callarse. Oh Dios, a cambio de esta gran gracia de la vida eterna, concédeme vivir bien de acuerdo a tu corazón. Mis propios ojos te vieron el 24 de abril de 1993, y no dudo de la comisión. Pero si el profeta que vendrá después de mí ya está en la tierra, haz que él crezca y que yo mengüe. Y si es posible, haz que yo lo conozca antes de mi muerte. Quiero venir ante ti, como aquel que hizo tu voluntad como David y que predicó conforme a la orden de la misión que decía: pronuncia el juicio y el cambio de vida sobre la tierra. Así que no he venido a iluminar la Biblia, ni a hacer volver a la gente a la Biblia, sino que he venido a traer el complemento de la Biblia que tú me has dado para los escogidos de mi tiempo y tus hijos lo han recibido. Y he visto unas vidas transformadas. He visto a unas mujeres confesar a sus maridos todos los adulterios que escondían, y a veces un niño que no era el verdadero hijo de sus maridos, mientras que otras mujeres, frente a esta prueba, preferían volver a sus antiguos templos, iglesias y mezquitas. Pero a todos aquellos que creyeron, los liberaste y los sanaste. Ya no son perseguidos en sueño, ya no comen en sueño, ya no vuelan en sueño. Y Satanás ya no los inmoviliza en su sueño como cuando estaban en el Islam, el cristianismo, el hinduismo, el budismo y el judaísmo. Y oro para que todo aquel que se ponga bajo este mensaje reciba esta misma gracia. Oh Dios, además de la posteridad de William Branham, han venido a mí musulmanes, budistas y hombres de todas las religiones. Y capítulo tras capítulo, versículo tras versículo, les di el mensaje que tú me diste para ellos, y me escucharon. Como mis predecesores, los profetas en su tiempo, yo también vine con el mensaje para mi generación, y ellos me escucharon. En tu nombre, les dije que nadie llevará su boca al sexo de su pareja y que un hombre nunca se acercará a su mujer por detrás como un animal, y dijeron: amén. En tu nombre, les dije que cuando una mujer en menstruación se tira a un agua como en la playa o a una piscina, el agua se vuelve impura en un radio de 40 metros hasta el día siguiente y que todo aquel que se tira allí sale maldito, y ellos dijeron: amén. Todo lo que les dije, lo escucharon a causa de la salvación. Oh Dios de Israel, durante 40 años en el desierto, has caminado en medio de Israel en un cuerpo llamado Moisés, y tras establecer a Israel en su patria, has continuado tu marcha con los gentiles y, después de mí, continuarás tu marcha con unos profetas como Moisés. Y Moisés estaba en Egipto. Y dijiste en Isaías 19 y en varios pasajes de la Biblia que llegaría un tiempo en que el antiguo Egipto, convertido en la raza negra de hoy, sería tu pueblo. Así, de esta raza negra destinada a la esclavitud, has levantado a un Moisés para que por medio de él toda la tierra sea iluminada y salvada, como también un día la posteridad de Ismael será la luz del mundo y enseñará la salvación a las naciones. Oh Dios, sé que habrá avivamientos con verdaderos profetas como yo hasta que se termine el tiempo de los gentiles con las naciones árabes. Sé que unos profetas como los de la Biblia seguirán caminando sobre la tierra de Sudáfrica, Zimbabue, Congo, Kenia y Angola y países de África, Europa, América y Asia. También sé que antes de la visitación de Israel, tú caminarás sobre las tierras de la India y de Asia y meditarás en las cumbres del Himalaya y juzgarás a los dioses de Egipto en su retiro en India. Oh Dios, sé que seré el gran juez de aquellos con quienes he vivido sobre la tierra y que un día mis apóstoles y discípulos juzgarán a sus respectivas naciones con el mensaje que he predicado. ¿Por qué no tengo comunión con nadie, ni aún mis propios parientes? Es porque toda la humanidad está bajo mi jurisdicción. En la segunda visión de 1993 me fue dicho: pronuncia el juicio. Es por eso, soy el juez de mi generación sobre la tierra, como también seré su juez delante de ti en el juicio final. Todo lo que he predicado son verdades reveladas confirmadas. Por ejemplo, hablando del origen de la raza negra, he revelado que todo africano negro tiene las células de hombres blancos en su sangre, Es por eso una pareja negra de Nigeria ha dado a luz a un bebé blanco en 2010. Y en 1994 tuvo lugar un acontecimiento en mi pueblo para confirmar esta revelación sobre el origen de la raza negra. De hecho, después de muchas desgracias que hirieron mi aldea, Akaye Moise organizó una ceremonia muy grande con la aldea y las iglesias. El día de la ceremonia, Akaye Moise llevó un largo vestido blanco con unas escrituras hebreas en la parte posterior del vestido. Tenía otros símbolos del judaísmo. Hizo libaciones e imprecaciones y sacrificios con dos palomas blancas, según Levítico 14, e hizo aspersión 7 veces, e hizo propiciación, según Levítico 14. Pero después de la ceremonia, se desató una epidemia de varicela en toda la aldea. Desde los bebés hasta los ancianos. Todos tenían la varicela y solo el caolín blanco frotado en el cuerpo aliviaba las comezones. Y el pueblo estaba lleno de hombres blancos. Eso sucedió para que yo comprendiera mejor la maldición de la raza negra. Así es de las grandes revelaciones. Por ejemplo, para revelar la divinidad del Señor Jesucristo a William Branham, no fue por comparaciones de versículos bíblicos, sino que arcos iris aparecieron y formaron un solo arco iris y una voz sonó diciendo: «El Jehová del Antiguo Testamento es el Señor Jesucristo del Nuevo Testamento. Así es como tú obras con tus profetas. Oh Dios, acuérdate de todos aquellos que nos hacen bien». Durante una predicación pública en Abiyán, mientras los religiosos enfurecidos estaban expulsando a los hermanos, unos bandoleros han surgido y se opusieron a los religiosos y dijeron a los hermanos: «Prediquen, nadie les hará daño delante de nosotros». Kaku Philip era nuestro amigo en prisión, y los hermanos predicaron: «Acuérdate de ellos como del bandolero en la cruz de Gólgota». «Oh Dios, acuérdate de los nobles de la tierra que están sordos a mi palabra. He hablado a los nobles y a los jefes de Estado africanos, pero ninguno de ellos me escucha. La salud y los honores y riquezas de la tierra les cierran la puerta al paraíso». En agosto de 1744, uno de ellos, el rey Luis XV de Francia, se enfermó. El 16 de agosto, estando en agonía, perdió el conocimiento. Y cuando recobró el sentido común, llamó al obispo de Soissons y le gritó: «Padre mío, mi padre, tenga piedad, no quiero ir al infierno». El obispo le dijo que echara a su amante e hiciera una confesión pública de sus pecados. Se apresuró a echar al amante e hizo la confesión pública y luego entró en coma. Pero al día siguiente, el 17 de agosto, salió sanado del coma. Toda Francia celebró el milagro de su recuperación. Pero cuando fue sanado, estimó que el obispo lo había humillado porque hay que respetar la reputación de un rey y dejarlo morir con dignidad. Hizo volver al amante. Y el obispo de Soissons se asustó y huyó y murió tristemente en 1764, después de 20 años de exilio. Les dije a los habitantes de la tierra que si alguien va al cielo eludiendo la confesión pública, entonces eso significa que soy un falso profeta. Y que cuando Moisés estaba indicando a los judíos lo que debían hacer en caso de pecado, Dios solo podía oír una oración en el cielo si esta oración se hacía de acuerdo con la palabra de Moisés. Les dije que después del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz, nadie podía recibir la salvación excepto creyendo en Jesús a través de los profetas que prometió según Mateo 23, 34 a 35. En Mateo 16, el Señor Jesucristo dijo que la iglesia estaría edificada sobre la revelación de quien Él era. Es decir, que en su tiempo, el Señor Jesucristo va a revelarse a ti por un profeta y debes discernir como Pedro que este profeta es el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y hoy, para el perdón de sus pecados, ustedes solo pueden alcanzar la sangre de Cristo en Gólgota a través de la confesión pública que he instituido. Les dije que cuando oyen hablar de mí, Kaku Philip, deben creer e ir al bautismo de restitución y desde ahí confesar sus pecados futuros ante toda la iglesia. Les dije que todas las adoraciones sobre la tierra es el diablo de cabo a rabo. El judaísmo es el conjunto de las costumbres y religiones judías. El Islam es el conjunto de las costumbres y religiones árabes. El cristianismo es el conjunto de las costumbres y religiones de Europa. Son adoraciones paganas. Los judíos, los árabes, los africanos, los hindúes y cada pueblo de la tierra tenían sus costumbres y tradiciones. Pero hasta ahora, a pesar de todo lo que he predicado, los africanos no saben que el Islam y el cristianismo no son mejores que el vudú. Y también, hasta ahora, los africanos piensan que el Jesucristo de las iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas es mayor que Simón Kimbangu y Oshofa. Oh Dios, eres soberano. Eres aquel que alza y rebaja a quien tú quieres. Me has revelado que fueron los negros africanos quienes fundaron el Egipto cuando eran blancos en Egipto. Eran crueles y torturaron a los habitantes de la tierra en la construcción de las pirámides. Los esclavos sufrieron y murieron como animales en sus manos. Oh Dios, nos habías amado a nosotros, los africanos negros, cuando éramos blancos en Egipto, y nuestros corazones eran tan altos que comer con un judío era una abominación para nosotros, según Génesis 43, versículo 32. Pero hoy es una abominación para los árabes e incluso para los magrebíes comer o casarse con un africano negro. El desprecio y el daño que hacíamos a las otras razas de la tierra cuando éramos blancos en Egipto. ¿Es esto lo que los otros nos están haciendo hoy? Nos hemos vuelto inferiores a las otras razas de la tierra. Oh Dios, del trono de Babilonia, has hecho de Nabucodonosor el más pequeño de Babilonia a causa de su orgullo. Desde la más alta nobleza de la tierra, has hecho de Job el más pequeño de la tierra para probarlo. Y de la raza superior de la tierra, nos has rebajado. Como Job y Nabucodonosor, nosotros, tus hijos de África negra, te damos gloria por hacer esto. Oh Dios, Europa ha cristianizado África y América y Asia como se marca su territorio o su ganado contra los árabes. Y los árabes hicieron lo mismo a través de sus tradiciones y costumbres llamadas el Islam, cuando los árabes y los europeos islamizaban o cristianizaban África, Asia o América. No era con el propósito de dar la vida eterna, sino con el propósito de colonizar. Si la India nos colonizara, África sería hindú o budista y creería que es a través del hinduismo o budismo que tenemos la vida eterna y que los actuales profetas africanos que ven en sacos serían sadhus o reencarnaciones de Buda y harían los mismos milagros. Les expliqué todo como tú me ordenaste el 24 de abril de 1993. Ellos entienden, pero de ti es de quien no quieren. Les dije que el Dios creador no tiene nada que ver con todo lo que hacen en sus templos, iglesias, mezquitas y sinagogas, mientras no sea una obra de las propias manos de Dios por un profeta vivo, él vomitará eso. Ante Dios, la mejor predicación de un sacerdote, pastor, imán o rabino, es como el agua de las fosas sépticas de Satanás que se derrama sobre aquellos que los escuchan. Les expliqué que todo lo que hacen en sus templos, iglesias y mezquitas, los judíos han producido cosas mejores desde Moisés, pero Dios nunca aceptó eso. Les expliqué todo. Ellos entienden, pero de ti es de quien no quieren. He explicado todo a los habitantes de la tierra. Ellos entienden, pero de ti es de quien no quieren. Me rechazan y dicen, Muhammad y Branham están muertos, pero sus mensajes están vivos. Yo, Kaku Philippe Ufuet Boigny, fue mi presidente desde mi nacimiento hasta su muerte en 1993. Pero díganme, ¿será Ufuet también el presidente de alguien que nació en 1994 cuando esta persona oiga los discursos de Ufuet? Pregunté, ¿en qué año Muhammad, que murió en 632, ha sido el profeta de los musulmanes que viven hoy? No responden, pero siguen siendo musulmanes. He preguntado, ¿en qué año el Señor Jesucristo, que dejó la tierra en el año 33, fue el profeta de los cristianos que viven hoy? No responden, pero no se arrepienten. He preguntado, ¿en qué año Charles Russell, Joseph Smith o William Branham ha sido el profeta de aquellos que se encomiendan a ellos hoy? ¿Cómo puede uno seguir el mensaje de un profeta muerto y ser salvo? ¿Cómo eso es posible? Y no son las divisiones prueba de que no se puede seguir a un profeta muerto, y en varios casos. Han recurrido a la policía y a los tribunales para solucionar sus divisiones. ¿Es eso posible si el profeta está vivo? No responden, pero no se arrepienten, y esto no les dice nada, porque la salvación no es la prioridad de su vida sobre la tierra. Oh Dios, los animales que tomaron cuerpos de hombres por el adulterio de Eva con la serpiente están entre nosotros sobre la tierra. Si has concedido gracia a la raza negra, de forma que hay un profeta negro, puedes conceder gracia a los árabes y a los miembros del Islam, del cristianismo, del hinduismo, del budismo y del judaísmo, abriéndoles la mente para ver tu salvación. He anunciado que los querubines de Dios, con la hoja de la espada, girando aquí y allí, guardan el camino del árbol de la vida y que nadie puede alcanzar la sangre de Cristo sino por medio de aquel que tiene las llaves del reino de los cielos sobre la tierra. Cornelio no podía alcanzar la sangre de Cristo sin pasar por Pedro, que tenía las llaves. Y hoy, nadie puede alcanzar la sangre de Cristo sin pasar por mí, Cacu Filip. Ningún ángel, ninguna unción puede llevarlos a Gólgota sin pasar por mí. No sé si algún día me conocerán y sabrán que soy la palabra de Dios manifestada para su salvación. Oh Dios, estamos aquí en el infierno. Y la vida aquí es la escuela, luego el trabajo, luego el matrimonio, luego la riqueza, hasta la muerte. La salvación no es la prioridad de nadie. Te he revelado al mundo, pero ellos no quieren oír hablar de ti. Yo, su profeta, cuando hablo, examinan y juzgan mis palabras e incluso encuentran errores en ellas. Leen las palabras de los profetas muertos y esperan encontrar la salvación en ellas. Ellos me dicen: queremos discutir contigo. De acuerdo, pero en su país, ¿los cirujanos tienen debates con los carniceros? ¿Son ustedes profetas mensajeros también? Y cuando yo dé mi llamamiento y mi comisión de profeta, ¿darán ustedes también los suyos? Cuando yo muestre mi mensaje y su progreso en el mundo, ¿mostrarán también los suyos? Vi a Dios cara a cara, vi al ángel de Jehová y oí la propia voz de Dios con mis oídos en 1993. ¿Lo vieron y oyeron también? Fue Dios quien me dijo en visión en abril de 1993 que pronunciara el juicio sobre los habitantes de la tierra. ¿Y ustedes? Dios les dio qué misión y en qué fecha. Y entiendo por sus actuaciones hacia mí que un perro puede realmente ladrar a un ángel de Dios. Y yo, que soy un profeta, ellos me dicen: ¿por qué no estás en la iglesia cada domingo por la mañana? Sin embargo, un profeta va al pueblo de Dios cuando tiene un oráculo para el pueblo. En la Biblia, ¿asistían los profetas a los cultos en sinagogas con los sacerdotes? ¿No son los apóstoles los jefes de la iglesia? Y ellos me dicen: ¿qué dices de los negros en la India? Todas las lenguas y los grupos étnicos no datan de la Torre de Babel, pero son el fruto de la misma maldición. Y los negros de la India son el fruto de la adoración de los dioses de Egipto. Tienen preguntas, preguntas y preguntas. Y algunos, en vez de creer en mí para su salvación, toman mis palabras y se hacen pasar por profetas mensajeros. Y al tratar de hacerles volver a ti, ellos golpearon, hirieron y encarcelaron a muchos de nosotros. Apuñalaron a varios de nosotros. Tu siervo en Balo murió y un pastor apuñalado salió del coma al día siguiente. Somos apuñalados, matados, encarcelados por tu palabra. Todos son unánimes contra mí y me miran con desprecio. Ellos actúan como actuaron sus padres contra los profetas antes que yo, pero seguiremos firmes hasta el final. Oh Dios, aquí sobre la tierra es el paraíso de Satanás. Todos me odian y sé que mi muerte será un gran tema de alegría para ellos. Todos están en contra de ti. Solo hay musulmanes, rosacrucianos, cristianos, hinduistas, budistas y judíos. He hecho todo lo posible para hacerles volver a ti, pero nadie quiere de ti. El dinero es su Dios. Son demonios con cuerpos humanos y ninguno de ellos quiere de ti. Es como si nunca hubieran leído la Biblia. Creen y prefieren religiones y libros sagrados y profetas muertos y demonios. Para la salvación ya eligieron el Islam, el cristianismo, el hinduismo, el budismo y el judaísmo en vez de elegirte para que tú les hables. Ya hicieron su elección y dicen: oh Dios, a ti me abandono, guíame. Son todos hipócritas. me rechazaron y cada viernes, sábado y domingo. No sé a quién oran y adoran en sus templos, iglesias, mezquitas y sinagogas. Ven que he traído un mensaje, pero dicen, ya no debe haber un profeta y un mensaje. Pero si caen peces del cielo, ¿no serían peces? ¿Y si hay nieve en el desierto, no sería la nieve? Oh Dios, he hecho todo lo posible para guiar a la humanidad hacia ti. Pero como los judíos en Jeremías 44, versículo 15 a 16, todos ellos rechazaron voluntariamente y prefirieron permanecer con Satanás en el Islam, el cristianismo, el hinduismo, el budismo y el judaísmo. Ellos no te quieren. Los cristianos son millones de demonios a la conquista del mundo para viejas costumbres europeas y para un demonio imaginario llamado Jesucristo de Nazaret. Los musulmanes son millones de demonios a la conquista del mundo para viejas costumbres y prácticas árabes y para Muhammad, que murió antes de su nacimiento, y para un demonio llamado Alá. Los budistas son millones de demonios a la conquista del mundo para Buda, que murió antes de su nacimiento. Los hinduistas son millones de demonios a la conquista del mundo para las divinidades hindúes. Los adventistas son más de 20 millones de demonios conquistando el mundo para Ellen White, que murió antes de su nacimiento. Los mormones son más de 16 millones de demonios conquistando el mundo para José Smith, que murió antes de su nacimiento. Los testigos de Jehová son más de 20 millones de demonios que conquistan el mundo para Charles Russell, que murió antes de su nacimiento. Los branhamistas son más de 2 millones de demonios conquistando el mundo para William Branham, que murió antes de su nacimiento. Y ninguno de ellos te quiere a ti. Lo que quieren son libros santos y religiones. Son demonios en cuerpos humanos. Oh Dios, la salvación es un misterio. Si Tamar y Rahab son bisabuelas del Señor Jesucristo, si Noé totalmente borracho de vino es verdadero, si Martín Lutero es verdadero a pesar de su posición hacia los judíos, si Juan Wesley bautizando por aspersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es verdadero, si William Branham es verdadero, a pesar de fraternizar con unos sacerdotes y pastores evangélicos como el satánico Jim Jones, que hizo morir más de 900 personas, es verdadero. Entonces, ¿qué diré? La salvación es un misterio y ningún humano puede entender si no abre su espíritu. Los pastores y los apóstoles y los profetas de la tierra están convencidos de que sirven a Dios aunque no los consagré. Hacen grandes maravillas y milagros y todo el mundo los admira. Tienen señales sobrenaturales en sus vidas. Predican grandes sermones inspirados, pero todos ellos pasarán y serán olvidados con el tiempo, pero yo. El profeta Kaku Philip, en 17 años. Esta es la 135 vez que hablo, pero mis palabras y mis actos permanecerán para siempre sobre la tierra como en el cielo. Ellos me han todo rechazado, pero soy la puerta del cielo para su salvación. Predican en los templos, iglesias, mezquitas y sinagogas. Sin embargo, me han rechazado. Todos ellos me rechazan. Y sin embargo, si Cornelio estuviera vivo hoy, el ángel le diría que viniera a mí. Cantan como ángeles, dan revelaciones, hacen milagros y prodigios. Sin embargo, me han rechazado. Dicen que tienen el Espíritu Santo y hablan de la vida eterna y del paraíso. Sin embargo, me han rechazado. No se inclinan ante la revelación. Ellos no te quieren. No quieren profetas por parte de ti, aunque este profeta descienda del cielo como un ángel. Ellos ya tienen sus dioses, sus religiones, sus palabras de Dios y sus planes y programas para su salvación. ¿Y cómo van a tener comunión contigo en el paraíso si no tienen comunión contigo en la tierra? Y cuando los veo actuando como animales, el miedo se apodera de mí, porque habría sido como ellos si no hubiese sido un 24 de abril de 1993 y mi fin sería el infierno. Oh Dios, Noé no sería diferente de los religiosos de su tiempo si no te hubieras revelado a él antes del diluvio. Moisés no habría sido diferente de los religiosos de su tiempo si no te hubieras revelado a él en la zarza ardiente. Pablo no sería diferente de los religiosos de su tiempo si no te hubieras revelado a él en el camino de Damasco. Ningún profeta sería diferente de los religiosos de su tiempo si no te hubieras revelado a él. Oh Dios, sin ti, el hombre no es nada. Cuando estoy bajo tu inspiración, en tu presencia, soy como un Dios, sin pecado y sin debilidad, y me veo por encima de la humanidad y de la creación, y veo el paraíso, y no puedo contener tu palabra en mí. Pero cuando la inspiración me deja, soy de nuevo un hombre normal y razono, y tengo miedo. Toda fuerza me abandona, y me siento como un niño de pecho. Oh Dios de mis padres, los profetas, gracias por este gran bien que has hecho a esta generación, y si quieres, permíteme caminar por las tierras de África y del mundo entero, y que sus aguas y sus brazos de ríos y sus ríos se regocijen junto con su hermana, el Nilo, en el camino profético, danzando hacia el Egipto con ambos brazos levantados al cielo, teniendo el lago Victoria en una mano y el lago Tana en la otra. Y que sus aguas transmitan esta alegría de un lugar a otro hasta el Mar Rojo en Egipto, y que las tierras, y los árboles, y los animales, y las aves, también se regocijen juntos. Y que en mi tiempo también los hijos y las hijas de los hombres sobre toda la tierra puedan ver con sus propios ojos, por primera vez, a un verdadero profeta como aquellos de la Biblia, caminando sobre la tierra como en los días antiguos. Porque es en tu nombre, Jesucristo, que yo, Kaku Philip, tu esclavo, te lo pido. Amén. Acaban de escuchar Kaku capítulo 135. Oración del profeta Kaku Philip. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente en versión para teléfono y ordenador.